What? Como decimos en la calle, la mano se arriba, la mano se arriba, que se vaya a ti que baile. La mano se arriba, que se vaya a ti que baile, que toma solo, que se vaya a ti que baile, que toma solo. Se repudrió y no para morir y mano. Lo como vos, lo como vos, que sos un gato refugiado. Se repudrió, así dice toda la ficha de cago. No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón. No te olvides que la otra noche vos corriste.